Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, en una nueva entrega de su programa Al Borde del Campo. Te doy la bienvenida, Jonathan, una vez más en nuestro programa, en el programa de deportes del Ecuador, de los deportistas que día a día están sacrificados buscando un lugar, un espacio para conseguir triunfos para nuestro país. Hola Sandino, amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Al Borde del Campo. Qué gusto compartir una nueva transmisión. Como dijo Sandino en este programa, que tratamos de visibilizar un poco al deportista ecuatoriano. Y en este caso tenemos grandes noticias de cara a lo que viene en esta temporada 2018. En las diferentes disciplinas que está manejando la Concentración Deportiva de Pichincha. Y más adelante también hablaremos un poco de lo que es el Campeonato Nacional de Fútbol. Y otras noticias, Andino. Sí, un gusto compartir un nuevo programa con todos ustedes y darles la bienvenida al Borde del Campo. Bueno, comenzar hablando acerca del nuevo trabajo que vienen haciendo nuestros deportistas y Concentración Deportiva de Pichincha, conjuntamente con sus dirigentes, con sus entrenadores, que ya vienen haciendo un trabajo desde que inició este año, ya perfilándose para nuevas competencias, para nuevos torneos. Así es el caso de Taekwondo, ¿no es cierto, Jonathan? Así es, Andino. En el caso de la disciplina de Taekwondo ya se vienen preparando de la mejor manera los deportistas. Varios chicos han presentado para participar, para formar parte de esta disciplina que implica demasiado esfuerzo, ¿no? Este es el caso de Taekwondo. Días atrás en el polideportivo de la Concentración Deportiva de Pichincha, en el Coliseo Bruno Friccioni Franco, se fue sede más bien del selectivo provincial junior de Taekwondo, donde asistieron alrededor de 70 deportistas, de los cuales para formar parte de 8 categorías dentro del Taekwondo. Sandino, háblanos un poco de quiénes van a ser parte, quiénes quedaron seleccionados dentro del Taekwondo en estas disciplinas. Claro, en esta rama de Taekwondo se hizo un seleccionado de femenino y uno de varones. En el femenino destacan Luisa Vega, Salomé Moreno, Isabel Torres, María Belén Buccelli, Isadora Núñez, Dayana Folleco, Ana León y Gabriela Guamán. En la parte de selección masculina destaca Josué Viracocha, Axel Barahona, Mateo Villafuerte, Joel Cardona, Marco Lara, Denis Velastegui, Esteban Novoa y Francisco Novoa. Bueno, desearles muchos éxitos en este año y unas felicitaciones por haber sido seleccionados de 70 deportistas que estuvieron en esta selección de Taekwondo. Así es, Andino. Mira, imagínate, son bastantes de los chicos que se presentaron para las prácticas, para quizás demostrar sus cualidades de cara a lo que se viene en el 2018, ¿no? Y ese es el trabajo duro que tienen los entrenadores que están formados dentro de la Concentración Deportiva de Pichincha, porque escoger 8 varones y 8 hombres en este caso es un poco complicado porque se presentaron bastantes chicos. Entonces, además, destacar que estos chicos se están preparando, tienen un tiempo de más o menos un mes, que se estarán trasladando a la ciudad de Ibarra para ser parte del tercer campeonato nacional senior que se ejecutará del 24 al 25 de febrero. Entonces tienen un tiempo, digamos, de un mes para prepararse física, técnica, psicológicamente y ser parte y quizás traer buenos triunfos para Pichincha, Sandino. Claro, obviamente tengamos en cuenta de que también estos 70 personas que fueron a probarse, digamos, para ser seleccionados de la provincia de Pichincha, también ya tienen un recorrido, también han estado practicando este deporte, así que por esa misma razón los entrenadores les resulta difícil hacer un seleccionado de 8 mujeres, 8 hombres, porque los 70 participantes están físicamente y preparados para realizar ese deporte, pero ahí viene la selección, ¿no?, de escoger a los mejores, y aquí tienen cerca de un mes para estar listos, preparados para esta competencia en Ibarra. Así es, además que tienen, como decirlo, tienen una agenda un poco apretada, ¿no? Más adelante igual estarán siendo parte del cuarto campeonato nacional absoluto en la modalidad de combate que se llevará a cabo en marzo en la ciudad del Puyo. Entonces tienen todo un tiempo, digamos, en este primer semestre del año para prepararse y después ser parte también quizás de la selección absoluta del Ecuador. Entonces quizás esa es la idea que tiene la Concentración Deportiva de Pichincha, formarlos en este instante para más adelante seguir destacando en nuevas competencias. Así es, y también durante todos estos días tenemos conocimiento de que están entrenando a doble jornada porque se les viene dos competencias seguidas, entonces tienen que estar al máximo. Así es, Andino. Bueno, desearles suerte a los chicos en esta disciplina, que les vaya de la mejor manera, se preparen muy bien para que traigan buenos resultados para la provincia. Y hablar de otra disciplina que se está preparando de la misma manera, igual hubo un selectivo, este es el caso del cross country. Sandino, háblanos un poco de este selectivo que se desarrolló en Armenia. Claro, este deporte se desarrolló en la ciudad de Quito, en el sector de la Armenia. Se cumplió el selectivo provincial de cross country en las categorías sub-20 y sub-18. Esta actividad se realizó con la finalidad de conformar el equipo de Pichincha que participarán en el campeonato nacional en esta modalidad. Así es, Andino. En este caso se presentaron 120 chicos, a diferencia de la disciplina anterior, que fueron 70. En este caso fueron más chicos, quizás para probarse, fueron desde clubes, de varias agrupaciones deportistas, incluso chicos que tienen una visión dentro de este deporte, pero que todavía están en el colegio, si fueron a ser parte de estas prácticas. Así es. Igualmente, recalcar de que en esta participación, en este selectivo, estuvieron ligas cantonales, estuvieron estudiantes de universidades, y eso es importante, ¿no?, que nuestros jóvenes se vayan inmiscuyendo en el deporte y que vean nuevas formas de participación en la sociedad. ¿Y qué mejor en el deporte? Qué bueno. Y, por ejemplo, en el caso de los chicos que están en el colegio todavía, en el caso de la universidad, quizás en el caso del colegio hay materia como la educación física, que quizás les están dando esta disciplina de cross country. Entonces, puede que por ese lado les agarró el gusto a esta disciplina, a este deporte, y más adelante, pues, ser profesionales, digamos, en esta categoría, ¿no? Sandino, háblanos un poco de los chicos que fueron seleccionados en la categoría sub-18 en esta disciplina. Muy importante dar a conocer a ustedes, queridos oyentes, las personas que están conformando estos selectivos que ya se vienen dando desde principios de este año. Y en este caso del cross country, es necesario que ustedes conozcan los nombres para que vayan dando seguimiento, al igual que nosotros, de las participaciones, de los campeonatos, de lo que van haciendo estos chicos y chicas. Bueno, en la sub-18 está Erika Tigasi, Melanie Rivera, Araceli Chicaiza, Fabricio Farinango, Vladimir Aguilar y Carlos Villalobos. En la sub-20 se destaca Daniela Díaz, Carmen Farinango, Valeria Colí, Cristian Conterón, Eric Tonguino, Giovanni Chicaiza y Alan Anducci. En adultos tenemos a Jessica Paguay, Carmen Toaquiza, Caterine Tizalema, Erika Pilicita, Segundo Jami, Miguel Almachi, Eric Alcíbar y Daniel Sánchez. Así es, Andino. grandes nombres de chicos, de deportistas, en el caso de la categoría de adultos, ya tienen una trayectoria formada, simplemente están siendo parte de un selectivo que a ellos les lleva para seguir consiguiendo triunfos. En el caso de la sub-18, en la sub-20, son chicos que, si bien es cierto, no tienen una trayectoria ya formada, pero tienen ya una visión de a dónde quieren llegar. Entonces, acordarse de estos nombres es importante porque quizás más adelante los veremos en los medios, en las grandes competiciones, van a estar dando de qué hablar, y eso es importante porque para el país van a sacar nuevos deportistas, nuevos nombres que seguramente destacarán. Sí, es necesario recalcar los nombres porque son los seleccionados de estos deportes y, digámoslo así, fueron los mejores en el selectivo y por esa razón forman parte ya de la selección de Pichincha. Así es, Andino, recalcar más bien lo que dijo el vicepresidente en la última entrevista que tuvimos en el 2017, que tenían una visión a futuro, ¿no? No es que, lo volvemos a decir, en la concentración no van chicos simplemente por un hobby, sino que chicos que tengan una visión de ganadores, una visión de querer practicar, de querer entrenar, de querer ser parte de la concentración deportiva de Pichincha y, ¿por qué no?, más adelante de la selección absoluta del Ecuador, ¿no?, en las diferentes disciplinas. Otra de las disciplinas que se está formando de cara a lo que es el 2018 y las competiciones que vienen es la disciplina de marcha. En este caso, el 14 de enero se llevó a cabo el selectivo de marcha en la pista de los Chasquis, esto es aquí en la concentración deportiva de Pichincha mismo. El evento que definió el oro y grana, que es la categoría en esta disciplina, para se llevará a cabo para el campeonato nacional. Entonces, aquí hicieron el selectivo para conformar la categoría, la disciplina de los chicos que van a estar formando, que van a estar siendo parte de esta disciplina durante este 2018. Bueno, tenemos a la delegación de Pichincha, de este selectivo, en la categoría de marcha. Ellas son Miriam Jaramillo, 15 kilómetros, Jonathan Amores en 20 kilómetros, David Hurtado en los 10 kilómetros, Jonathan Andrade en los 8 kilómetros. También tenemos a Miriam Bonilla en los 20 kilómetros, David Velázquez igualmente en los 20 kilómetros, María Belén Villalba en los 5 kilómetros y Brigitte Camponeses en los 3 kilómetros. Estos son las personas que han sido más destacadas en la disciplina de marcha. Igualmente se están preparando para nuevas competencias. Están preparándose para un futuro. Esperamos que igualmente, como es una disciplina olímpica, esperamos que alguno de estos chicos y chicas destaquen y puedan estar en olimpiadas futuras. Así es, Andino, se viene también lo que es el campeonato nacional, ¿no? Los juegos nacionales, digamos, en estas categorías. Y no solo Pichincha está preparándose de cara a lo que se viene, ¿no? Seguramente las demás provincias están preparándose de la misma forma, con el mismo empuje, con el mismo ñeque, para conseguir triunfos para sus provincias. En este caso, las últimas provincias que han ganado títulos son Pichincha y el Guayas, quienes han traído la mayor cantidad de medallas. Entonces, quizás por ahí va a estar un poco la rivalidad, sin dejar de lado, obviamente, otras provincias que tienen grandes también talentos. Y por qué no, lo importante es que surjan talentos para representar posteriormente en olimpiadas al país. Claro, y sin olvidar a la provincia de La Suay, que creo que es la cuna de los marchistas, donde es oriundo Jefferson Pérez, y de donde han salido nuevos referentes en esta disciplina. Otra de las disciplinas que se está preparando de cara a lo que se viene este año es la disciplina del boxeo, en donde deportistas pichinchanos como Carlos Mina, Marlon Delgado, Johnny Santacruz, Carlos Chusín, Renzo Folleco, Giancarlos Caicedo y Daniel Padilla fueron convocados por la Federación Ecuatoriana de Boxeo para ser parte de una evaluación física, técnica y psicológica que se está dando en el Centro de Alto Rendimiento en Esmeraldas, en Río Verde, en CEAR, que me parece, digamos, unas instalaciones bastante adecuadas para poder formar a deportistas. Sí, no olvidemos que muchos de estos deportistas, como por ejemplo Carlos Mina, ya ha estado en olimpiadas, también ha estado participando en diferentes campeonatos internacionales. Igualmente ha estado entre los mejores, todavía no ha alcanzado una medalla olímpica, pero está en ese proceso. Y qué importante que ya estén en el Centro de Alto Rendimiento de Río Verde, proyectándose para el futuro, preparándose, como dice Jonathan, psicológicamente, atenciones médicas para ver en qué estado se encuentran nuestros deportistas y comenzar ya a prepararse para las nuevas competencias. Sí, así es. Además que van a tener varios llamados, ¿no? El primero que se está dando es en este mes, que va a ser hasta el 31 de enero. De ahí posiblemente van a estar llamando nuevos chicos que van a estar compartiendo ya con los experimentados que nos acabas de mencionar, Sandino. Además de eso, hay varios chicos que están completando la lista de los convocados en el Centro de Alto Rendimiento en Esmeraldas, que son de otras provincias. Entonces están compartiendo chicos de diferentes provincias, pero con un mismo objetivo, ¿no? Que son los Juegos Nacionales que se te vienen ya de aquí a unos cuantos meses. Entonces, esa es la finalidad que tiene la concentración, el compartir también con otras provincias, con otros deportes. Y así la tricolor la completan Carlos Quipo, Julio Castillo y Miguel Ferrín de la provincia del Napo, Kevin Torres de Santo Domingo, Brian Angulo de Alazuay, Roberto Cuesta y José Rodríguez del Guayas. Entonces, me parece, no son muchos los chicos que están de otras provincias, de acá de Pichincha tampoco son muchos, pero como te dije, van a haber varios llamados y seguramente van a hacer un selectivo para ver quién conforma ya el seleccionado para este año, ¿no? Claro, y lo importante, queridos oyentes, es conocer que nuestros deportistas ya se están preparando, que ya hay selectivos, igualmente ya están en esa carrera de buscar las Olimpiadas de Tokio 2020. Entonces, el principal evento del ciclo olímpico son los Juegos Sudamericanos de Cochabamba en Bolivia, del 26 de mayo al 8 de junio. Por esa razón, nuestros deportistas ya se encuentran preparándose y también viendo ya cómo se encuentra su físico, cómo se encuentra su mentalidad y irse preparando en ese aspecto. Entonces, como repito, queridos oyentes, lo importante es estar conociendo, estar al tanto de nuestros deportistas, no dejarlos, apoyarlos, y qué mejor manera de apoyarlos es empezando a conocer qué es lo que realizan, en qué situación se encuentran en estos momentos. Finalizó un año, está empezando otro, que es el 2018, y ellos van con todo, quieren adentrarse en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así es, Andino. Digamos, se acabó, tuvieron las vacaciones, siempre vienen un poco desgastados los deportistas, por ahí algunos que sí entrenan en sus casas en estas vacaciones que tienen por fin de año. Digamos, se están preparando de la mejor manera, ¿no? Y esperemos que en todas las disciplinas que hemos mencionado hasta ahorita, que se están preparando, les vaya de la mejor manera, tengan éxitos y sobre todo traigan triunfos, ¿no? En el caso para nosotros, para la provincia, pero si es para otras provincias, encantados también. La cuestión es aquí que se destaque el deporte ecuatoriano, se destaque el deportista ecuatoriano y resalte, porque eso va a sobresalir a nivel mundial, ¿no? Porque al final lo que se viene son las Olimpiadas. Al final se hace un selectivo de estos Juegos Nacionales para ver quién conforma el equipo, el combinado nacional, y quién va a representar al país en estas Olimpiadas. Claro, pero no olvidemos también que la participación de nuestros deportistas, el esfuerzo que ellos hacen para entrenar y prepararse para nuevas competencias, viene de la mano de la colaboración, del apoyo de las entidades nacionales, en este caso del Ministerio del Deporte, que es el encargado, es el ente rector de estos deportes y de muchos otros. Y aquí recalcar de que es importante velar por todos los deportes que muchos no son olímpicos, ¿no? Y que también necesitan un apoyo, necesitan recalcarse a nivel mundial. Tenemos grandes referentes dentro de nuestro país, no solo en el boxeo, no solo en el karate. Tenemos otras disciplinas, como por ejemplo el BMX, que fue olvidado en estos días con Jonathan Camacho, que le fue negada la visa, y por una cuestión burocrática, digámoslo, de parte de la Embajada de Estados Unidos, y por el no apoyo del Ministerio del Deporte, que podía ser mediador para el aval de esa visa Schengen, para poder que nuestro competidor en BMX pudiera estar en Estonia, en uno de los mundiales de BMX más importantes del mundo. Así es, Andino. Qué pena esta noticia, ¿no? Es complicada así ya hacer un llamado de atención más bien a las autoridades, en este caso nuevamente recibir el apoyo, ¿no? Es importante de nuestros deportistas. En este caso ya no fue el problema económico, ¿no? Porque él decía que él se iba a costear este viaje y esta preparación que él ha tenido. Simplemente fue una cuestión de papeles, y esto me parece absurdo que por este tema no pueda asistir a este evento deportivo que iba a ser visto por millones de personas, ¿no? Qué complicado que es. Me imagino cómo se estará sintiendo en este momento Jonathan Camacho. Qué pena por esa parte, pero sabemos de la tenacidad de él, entonces va a seguir adelante, va a seguir preparándose, y esperamos que más adelante estas problemáticas, estos inconvenientes de las autoridades se solucionen y no vuelva a pasar en las otras disciplinas, y sobre todo en esa también, ¿no? Que como tú lo dices, la han dejado a un lado. Claro, y así muchas disciplinas que se realiza dentro del país no son visibilizadas. Por esta razón, un llamado de atención a las entidades estatales que tienen que ver con el deporte. Y recordar, ¿no? También las entrevistas que nosotros habíamos tenido en el 2017, y los deportistas nos comentaban que se preparaban durante meses para poder ir a una competencia, y en ese momento había alguna traba burocrática o los fondos no se enviaron a tiempo, y por esta razón ya no iban a participar. Eso era un retroceso para su trayectoria y además un bajón anímico, ya que se prepararon tanto tiempo para después no ir a competir. Es que claro, esto es un proceso. Digamos, ellos, como estamos empezando el año ahora, vemos que están haciendo selectivos para poder participar en las competiciones que se vienen durante el año, y que al final del año, cuando vas a la competencia final, vas a los Juegos Nacionales, vas a los Sudamericanos, a los Bolivarianos, te dicen que no hay chance porque simplemente un papel falló, porque la visa no pudo darse, porque no dio el aval del Ministerio del Deporte, porque no estás, cualquier cosa. Te preparaste todo un año para salir en eso, y que te nieguen es complicado, ¿no? Y que me imagino que para los deportistas en este caso es bastante deprimente, quizás esa es la palabra, porque están echando a la basura todo el trabajo de un año, de un proceso y de muchos años, porque no es que empiecen un año y ya están como profesionales, sino vienen de mucho tiempo atrás preparándose física, psicológica, en este caso, ¿no? Sí, es un poco molesto el entender de que es un tema burocrático en el caso de la visa, y que el Ministerio del Deporte podía ser un mediador y solucionar el problema, digámoslo, en un momento muy rápido, porque si va un ente estatal a una embajada, es muy simple ellos mediar y conseguir la visa de la manera más rápida. Y recordemos que es para un campeonato, no se va a ir a quedar por un año, va a la competencia y regresa. Entonces, es un tema molestoso. Claro, y además, sin ir muy lejos, ¿no? ¿Qué pasa si el que tenía problema burocrático no era el ciclista, sino era un futbolista que tenía que salir con la selección para participar en, no sé, en el mundial, digamos? Se movían y a la media hora ya salía. Sí, bueno, como siempre hemos dicho, ¿no? Nunca desmerecemos ningún deporte, siempre y cuando este se la haga de manera correcta, de manera ética, que tenga una personificación del deporte, más no socapar cosas que no van con el deporte. Muchos casos se han dado, por ejemplo, de futbolistas muy reconocidos de la selección ecuatoriana que tenían juicios de alimentos y por esa razón no podían viajar, pero al siguiente día ya estaban viajando porque ya se les había quitado el juicio. Entonces son cuestiones molestas, ¿no? Claro, y en ese caso me imagino que el ciclista pensó en eso, ¿no? Quizás se le vino a la mente justo ese, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a ellos sí y por qué yo no? Claro, imagínate, y estamos poniendo dos casos muy diferentes, porque estamos hablando acá de un juicio de alimentos que ya es un tema legal en claro, cuestión de falla del deportista, no a nivel deportivo, pero sí en su vida personal, que él no le permite viajar. Estamos acá hablando de un tema de visa, tema de papeles, tema burocrático, claro, de ningún tipo de algo incorrecto que haya hecho el deportista. Claro, la gran diferencia es esta, ¿no? El Jonathan Camacho se paga el viaje, se quiere pagar el viaje para participar en un campeonato que seguramente nos iba a traer un triunfo, que se iba a costear él, y le niegan la visa, le niegan los papeles, le niegan todos esos problemas de papeles. ¿A los futbolistas qué pasa? Ya les dan el boletito, ya les dan el pasaje y ya tienen todo listo, pero a veces son problemas como lo dijimos, juicios de alimentos ya son extra futbolistas, entonces, futbolísticos, entonces ya no viene al caso tampoco eso, ya no es parte del deporte, pero sin embargo lo solucionan, ¿no? Aquí no estamos atacando al fútbol en este caso porque a muchos nos gusta, pero sí queremos hacer esa diferencia y mantener esa distancia de que ya no existan esas diferencias entre deportes, ¿no? Eso me parece importante destacar y que las autoridades se hagan eco de eso y salir de esas problemáticas. Sí, más que todo, no atacamos a ningún deporte, ni ningún deportista tampoco. Lo único que recalcamos y siempre estamos en ese actuar equitativo entre todos los deportes. Bueno, queridos oyentes, saliéndonos un poco de la parte deportiva, queremos dejarles con un tema musical de la banda ecuatoriana Sudacaya. Esto es Super Guerla, espero que la disfruten. Y también les dejamos con unos cortes comerciales y regresamos después de la canción. Cuando tú te ríes, Dios me alumbra, dame de robar. De tu sabrosura comprendes la fiesta, tu alma es bella. Cuando tú bailas, me olvido de las penas. Dios le pido a Jan, junto a la papá, no sé que la de la oscuridad. Hazme de todo, John, hazme el amor, como si tú no se ha ganado. Yo pido una palabra que no te vayas de mi lado, rezo por ti toda la noche. Yo pido una palabra para que no te vayas de mi lado, yo le pido a Jan. Yo pido una palabra para que no te vayas de mi lado, rezo por ti toda la noche. Yo prendo una vela para que no te vayas de mi lado, yo la prendo allá. A la meseca, a que me llama y un espacio para ti. Tu perro en la vida es necesidad que te llame a ver, sin tanta vanidad. Haces lo que quieras, estés donde estés, contigo a mi lado hasta el amanecer. No quiero que te vayas, mi niña, sigue así. Adiós, que nunca te me sonreír. Yo le pido a Jan, junto a la papá, no te quedas de la oscuridad. Hazme de todo, yo, hazme el amor, como se pudo. Yo pido una vela, pero no te vayas de mi lado, rezo por ti toda la noche. Yo pido una vela, pero no te vayas de mi lado, yo le pido a Jan. Yo prendo una vela para que no te vayas de mi lado, rezo por ti toda la noche. Yo prendo una vela para que no te vayas de mi lado, yo le pido a Jan. No te vayas a perder. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta aquí en su programa Al Borde del Campo. Después de los cortes comerciales y de esta gran canción, vamos a seguir hablando un poco de lo que ha sido el deporte ecuatoriano, sobre todo de cómo se están preparando, ¿no? En este caso le toca al baloncesto, otra de las grandes disciplinas, en este caso de la provincia, que han tenido grandes resultados. También hizo una convocatoria para poder formar parte de la categoría de oro y grana, que se desarrolló hace unos días atrás nada más. Este evento se desarrolló en el Coliseo Julio César Hidalgo, en el caso de los varones, y en el laboratorio de baloncesto del Palacio de los Deportes, en el caso de las chicas. Esto se presentaron alrededor de 150 jóvenes, digamos, aquí ya va subiendo el nivel, ¿no? Va subiendo la asistencia de los chicos para querer ser parte de estas competencias. Estos chicos, estos 150 chicos, estuvieron, digamos, encargados en las manos de los entrenadores de la Concentración Deportiva de Pichincha, que son los profesores John Escalante y Raúl Vilatuña. De igual manera, destacar el trabajo que hacen estos entrenadores, porque no es fácil escoger a, digamos, en este caso unos 20, unos 30 chicos de tantos que se presentaron para poder ser parte de la selección de Pichincha en el caso del baloncesto. Entonces es bastante fuerte el trabajo que hacen. Me imagino que el año pasado, antes de acabarse, en el 2017, venían haciendo también estas preparatorias, estas convocatorias para poder destacar y buscar estos nuevos talentos del deporte de Pichincha en el caso del baloncesto. Claro, un proceso difícil para los seleccionadores de baloncesto. Igualmente, recalcar que son 150 jóvenes entre los años de nacidos en los años de 1999 hasta el 2001. Estamos hablando de chicos que están entre los 16, 17 años, que están preparándose para los Juegos Nacionales que se vienen para el presente año. Además, escogieron varones y mujeres establecidos en los procesos de perfeccionamiento de este deporte. Por esa razón es un trabajo difícil, un trabajo arduo, y además de que tienen que ya irse adaptando al desarrollo técnico que los seleccionadores van poniendo, ¿no? Igualmente, recalcar de que los Juegos Nacionales tendrán que ir a revalidar el título, ya que ellos son campeones en damas, en menores damas y en menores varones también, en el año pasado. Entonces son chicos que ya tienen una preparación desde antes, ahora se seleccionan nuevos referentes del deporte en baloncesto. por esta razón los seleccionadores ven gente nueva que tiene que irse preparando y seleccionar a los mejores para tener una representación de Pichincha como una de las mejores, como lo ha venido siendo dentro de este año que pasó. Claro, además destacar que ya los chicos que fueron seleccionados, que están siendo seleccionados dentro de esta categoría, ya se están poniendo a órdenes de los profesores, entonces ya cada profesor tiene su táctica, su técnica, entonces obviamente los profesores ya van vinculando en qué posición van a jugar, en dónde los van a ubicar, porque obviamente no es que solo los chicos que están siendo parte del selectivo, existen chicos que ya tiempo atrás han sido parte de la concentración deportiva de Pichincha en la disciplina de baloncesto, entonces ellos ya forman parte del baloncesto, ya no es que están siendo parte del selectivo, sino que salen simplemente para complementar este equipo, para seguir sacando, como lo decías, más talentos, más chicos con cualidades para este deporte, ¿no? Y como le hemos dicho a lo largo de este programa, en esta segunda temporada y en la primera temporada también, es que los chicos se vienen formando por este gusto, ¿no? Hay chicos que quizás no rinden muy bien en este deporte, pero pueden probarse en otro y quizás les va mucho mejor. Y eso es muchos de los casos de los chicos que han pasado por al borde del campo, ¿no? Entonces, quizás por esa parte, destacar el trabajo que hace la Concentración Deportiva de Pichincha, porque existe el apoyo para los deportistas para que se sigan vinculando al deporte ecuatoriano. Sí, Jonathan, igualmente comentarles de que no solo la disciplina de baloncesto está en este proceso. Igualmente, la disciplina de natación, el pasado 9 de enero, estuvieron alrededor de 60 nadadores pertenecientes a la categoría juvenil entre los 15 y 17 años, el prejuvenil de 13 a 14 años y menores de 11 a 12 años. Empezaron sus entrenamientos en la piscina olímpica de Miraflores de cara a los eventos nacionales e internacionales que se vienen en este 2018. Los trabajos se están realizando, los entrenamientos, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Estamos viendo que se preparan todos los días con un horario extendido porque ya se vienen los nuevos campeonatos para este 2018. Por esa razón, a dirección de este deporte están los profesores Evelio Álvarez, Raúl Grajales, William Piedra y Yaneleis La Rosa. Así es, Andino. Además, destacar en este caso en el deporte de natación que los pichinchanos fueron quienes ganaron los Juegos Nacionales indiscutiblemente, ¿no? Que se realizó el año pasado en Guayaquil. Además, los Juegos Nacionales también de oro y grana se realizaron en Cuenca y también sacaron bastante diferencia. Además, también varios nadadores capitalinos representaron al país en los Juegos Sudamericanos Escolares que se realizaron en Bolivia, en Cochabamba, donde obtuvieron dos medallas de plata y una de bronce. Entonces, existe bastante talento, existe representación por parte de Pichincha, por parte del Ecuador, donde se está trayendo resultados, ¿no? En este caso, medallas de plata, medallas de bronce. Más adelante, con el trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación, seguramente serán medallas de oro, pero están en ese proceso. Están preparándose para más adelante traer mayores objetivos al deporte ecuatoriano. Sí, Jonathan, como tú lo dices, y así se vienen los principales eventos internacionales para este deporte, como es el Campeonato Sudamericano Absoluto en Cochabamba, en Bolivia, el Campeonato Mundial Juvenil de Aguas Abiertas en Eilat, Israel, y Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, en Argentina. Por esa razón, nuestros deportistas, nuestros nadadores, están preparándose 3 horas diarias de entrenamiento para conseguir buenos resultados en las diferentes ciudades, en los diferentes países. Además, ustedes chicos que nos están escuchando, en el caso de las personas adultas y sus hijos están interesados en practicar en este deporte de la natación, la Concentración Deportiva de Pichincha ha abierto el curso, varios cursos para ser parte de la Concentración Deportiva de Pichincha en esta disciplina. El lugar también es en la piscina de Jipijapa, entre Río Coca y Santa Fe. El horario es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 y 45 de la mañana, o puede ser también de 15 a 15.45 y de 15 a 18 horas también, 45 minutos por sesión. Esto a partir, la edad es a partir de los 4 años, tiene un costo de $50. Las inscripciones también son ahí mismo en la dirección de la Río Coca y Santa Fe, en la piscina de Jipijapa, así que tenerlo en cuenta. También existen, pueden asistir a la piscina del Batán, y pueden asistir a la piscina de Miraflores. Los precios están accesibles, los precios están quizás haciendo una inversión para el futuro, ¿no? Quizás los chicos que por ahí están empezando, tienen una edad temprana y les gusta el deporte, se inmiscuyen en él, más adelante pueden ser los futuros representantes del país. También recordarles, queridos oyentes, que se va a realizar el Campeonato Universitario de Ciclismo. Esto se va a realizar en el velódromo José Luis Recalde, ubicado en la pista atlética de Los Chasquis. Esto se va a realizar a las 9 de la mañana, el 27 de enero del presente año. Bueno, recordarles que hay una categoría por modalidad, por género y por la competencia, ¿no? Por correr. Estamos hablando de ruta, estamos hablando de género masculino y femenino, y también en las disciplinas de vuelta detenida, vuelta lanzada y persecución individual. Esto es para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Entonces, para todos los universitarios de esta institución educativa que pueden estar participando, y nos puedes compartir los requisitos, Jonathan. Así es, Andino, a los chicos que nos están escuchando, los requisitos que son para ser parte de esta convocatoria son el certificado de pertenecer a la universidad, donde consten los siguientes datos: el nombre, el número de cédula, el nivel de la carrera, la facultad a la que pertenecen, ¿no? Además de eso, el carnet universitario y adjunto también la cédula de identidad. Así que tener en cuenta esta convocatoria me parece importante por parte de la Concentración Deportiva de Pichincha, porque están impulsando el deporte, están haciendo convenios con la universidad. Sabemos que existen convenios también con varios clubes. Este es el caso también de los escenarios deportivos, donde también va a haber conciertos, y esto implementa hoy, hace un ingreso importante para la concentración que va destinado a las disciplinas deportivas que están dentro de la concentración. Así es, Jonathan, un llamado a todos los chicos y chicas que quieran formar parte del ciclismo, igualmente de la natación y de todas las disciplinas que se imparten en Concentración Deportiva de Pichincha, igualmente en los diferentes estamentos del deporte como en el ministerio, que pueden ir a formar parte del deporte ecuatoriano. Así es, Andino. Ya en esta última parte del programa, hablar un poco de lo que es el Campeonato Nacional de Fútbol también, que ya está por empezar. Los equipos se están preparando de la mejor manera. Hay clubes que están fuera del país haciendo sus pretemporadas. Ya en los siguientes días estarán arribando también al país para afrontar varios encuentros. Igual los equipos capitalinos están haciendo su pretemporada. En el caso del Deportivo Quito, ha hecho buenas contrataciones. Es el caso de Alex Colón, un referente en el Deportivo Quito, de Calderón también, un gran delantero, un 9 que está siendo parte del Deportivo Quito. Entonces, recalcar esto porque el fútbol, en el caso del Deportivo Quito, quiere regresarlo a la Serie A, ¿no? Donde debe estar, donde pertenece. Y el presidente está haciendo todo lo posible para que la gente asista, para que la gente se haga socio, y así, de esa manera, pueda ingresar recursos económicos al club, ¿no? Sí, un tema difícil de Sociedad Deportivo Quito, pero están en ese proceso, lo vienen haciendo de ya algunos años. Tal vez la suerte no les ha acompañado y por esa razón todavía continúan en la Serie B, pero con estas contrataciones que estamos observando y cómo están apuntando a este 2018, estamos seguros de que van a ascender y, ¿por qué no?, verlos nuevamente en la Serie A. Así es, Andino, grandes contrataciones del Deportivo Quito. Asimismo está haciendo el Sociedad Deportivo Aucas, Liga de Quito, el Nacional. Todos están haciendo buenas contrataciones de cara a lo que viene ya en esta temporada, ¿no? Va a ser un campeonato bastante reñido. Por ahí, en el caso de Barcelona, se le viene la noche amarilla. Tiene grandes atracciones, como es el caso del último ganador de Balón de Oro, que fue Ricardo Kaká, antes de que sea Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Así que está haciendo también la presidencia de José Francisco Ceballos también todo lo posible para que salir de las deudas en las que están, trayendo buenas atracciones, buenas contrataciones también. Por ahí Jonathan Alves se fue y también es un ingreso para el club, pero viene Michael Arroyo, que es un referente dentro del club, ¿no? Y además que mantienen la estructura, ¿no? Esa parte es importante recalcar. Sí, también recordar que una felicitación igual a los hinchas, igual a la dirigencia y a todos los que pertenecen a Liga Deportiva Universitaria de Quito, que están celebrando un año más de fundación. Y igualmente, ¿no? Siguen con las contrataciones. Recientemente Hernán Barco se queda en Liga de Quito y bueno, o sea, siguen los equipos reforzándose. Y igualmente, el caso excepcional, que es la primera vez que participa en una copa internacional, que es Macará, que es importantísimo que un equipo de Ambato esté jugando una Copa Libertadores, y por esta razón un saludo para todos. Así es, esperemos que le vaya de la mejor manera al Macará, que nos representa de la mejor manera, que los chicos, los jugadores hagan respetar al país, hagan respetar a su ciudad, a los hinchas sobre todo, ¿no? Otro de los clubes que está haciendo bien las cosas, que está por ahí apuntalando entre los primeros puestos estos últimos años, es el club Sport Emelec, que está haciendo su pretemporada en Uruguay. También igual hace contrataciones buenas, por ahí están esperando a ver qué pasa con Fernando Gaibor, que no se sabe todavía si seguirá. Se hablaba de 4 millones, de 4.5 millones de venta por el jugador, que se va Independiente de Argentina. Entonces está haciendo bien, ¿no? Y ese trabajo se ve representado, se ve reflejado por el trabajo de la dirigencia, ¿no? Si tienes un buen presidente, si tienes un buen administrador, todo va a estar bien. Si está arriba todo bien, seguramente los jugadores se van a sentir bien, van a estar con los sueldos al día, van a estar con las comisiones, van a estar todo. Y el reflejo de eso es el fútbol que muestran en la cancha, ¿no? Y eso hace bien para el fútbol, y esperemos que más adelante los chicos que sean convocados a la selección ecuatoriana de fútbol lo hagan de la mejor manera, y dejemos atrás ese pasado, este trago amargo que nos llevamos con la no clasificación al Mundial, ¿no? Claro. Igualmente, como tú lo dices, es un tema dirigencial, es un tema de administración. No olvidemos que es una empresa también los equipos de fútbol, son organizaciones que igual tienen que mantener una contabilidad, que tienen que mantener una administración y que deben de hacerlo como en un hogar, ¿no? Tienen que tener el dinero y saberlo en qué gastar, en qué ahorro, en qué lo invierto para que me genere más dinero. Y por esa razón vemos que, por ejemplo, como tú lo mencionas, el Club Sport de Emelec ya viene siendo campeón en las anteriores temporadas, a excepción de del 2016, y por esa razón estamos viendo que la dirigencia está haciendo un buen trabajo, ¿no? Y Emelec no ha estado en los últimos lugares, ni en la mitad de la tabla, siempre ha estado entre los primeros lugares. Entonces, por esa razón, destaca. Y igualmente, como tú dices, ¿no? Los jugadores se sienten tranquilos. No olvidemos, tal vez los equipos que llegan de la Serie B, llegan a endeudarse en la Serie A, y no están ni siquiera están un año y vuelven a descender y no hay los pagos puntuales a sus jugadores, cambian de técnico cada mes, y eso trae consecuencias porque el jugador no se va a sentir bien si le cambian de profesor a cada momento. Claro, ese es un problema ya que se ha venido dando a lo largo de los años, ¿no? Y eso hemos visto en los clubes, como tú lo dices, que ascienden. Vemos que ascienden con un buen equipo, cuando jugaron en la Serie B tienen buenos jugadores, buenos chicos que representan bien al club, que lo hacen de la mejor manera, pero cuando llegan a la Serie A o los venden o los dejan a un lado y traen nuevas contrataciones, se gastan miles de dólares ahí en nuevos jugadores, en nuevos extranjeros, que sin embargo muchos no dan más que un ecuatoriano. Discúlpame, pero muchos son no pueden dar, no han demostrado más bien ser mejor que un ecuatoriano, y según los extranjeros vienen a hacer la diferencia, ¿no? Y ahí ese problema en donde que hay que destacar es que no se ve mucho en las filiales en estos equipos que ascienden en la B. Esto de las filiales lo hemos visto ya en el Independiente, en Barcelona, en Liga, en Emelec, en el Nacional, en donde se ha hecho bastante énfasis en sacar talentos de sus formativas, que eso es lo importante, porque ¿quiénes están formando en el equipo? Chicos que quieren el club, chicos que vienen sintiendo la camiseta desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando ya sean profesionales, van a rendir de mejor manera porque su sueño fue jugar fútbol en el equipo que quieren, ¿no? Sí, obviamente. Es importante que la dirigencia, bueno, no en este caso, de no llevarse esa idea, ¿no? De que porque es extranjero es mejor. Y bueno, creo que la mayoría, y no solo hablando del fútbol, sino a nivel de todo, siempre se piensa que el extranjero es mejor que el nacional. Y en todos los aspectos, en cualquier cosa que hablemos, siempre al extranjero lo ponemos en un pedestal y al ecuatoriano lo dejamos para lo último, ¿no? Si hay que escoger entre un norteamericano y un ecuatoriano, entonces lo escogemos al norteamericano. O en el caso del fútbol, si es argentino, entonces traerlo tiene que ser el argentino el que venga a jugar. Y muchos de los casos, y creo que es el caso de Liga de Quito, ¿no? En esta última temporada, que trajo una serie de jugadores extranjeros que no rindieron y a la mitad del año ya estuvieron renunciando y tuvieron que irse. Y los que jugaron fueron ecuatorianos. Y, por ejemplo, este jugador que se fue a Barcelona en contratación en esta temporada, que es Jonathan Betancourt, que fue uno de los mejores futbolistas de Liga de Quito, era ecuatoriano. Pero eso ya sale un poco más, el problema que salió Jonathan Betancourt de Liga ya sale por un tema más bien anímico, ¿no? Él decía que en Liga de Quito ya no se sentía bien porque cada vez que entraba al estadio lo pifiaban, le silbaban, le gritaban cosas. Entonces, incluso hubo gente que al salir de un partido, que me parece que fue contra el Nacional, lo apedrearon el carro, le rompieron las ventanas, estuvieron a punto de agredirlo. Entonces, ahí fue el momento, incluso Esteban Paz lo dijo, ahí fue el momento que Jonathan Betancourt me dijo que quiere irse del club. Y por ahí salió la posibilidad de Barcelona y se dio. En el Florida Cup vimos a Jonathan Betancourt, lo hizo bien, hizo 2 goles. Entonces, creo que lo está haciendo bien, ¿no? En estos últimos años Barcelona se ha llevado 2 jugadores importantes de Liga de Quito. Hablamos de Jonathan Alves y en este caso de Jonathan Betancourt. A Jonathan Alves, un referente dentro del club en estos 2 años... goleador también de la Copa Libertadores, mejor jugador de la Copa, entonces, y lo fue vendido al Junior de Barranquilla, así que quizás por ese lado no se sintieron bien en Liga, no rindieron de la mejor manera, pero en Barcelona sí lo hicieron. Sí, todo es un tema dirigencial, ¿no? Y cómo se lo vaya llevando al equipo. Por esta razón, el jugador se siente tranquilo en el lugar donde lo traten bien, donde le cumplan con su sueldo, donde encuentre amistad, donde encuentre cariño. Entonces, en ese momento el jugador va a rendir. Mientras le tengan de mal lado, es imposible que un jugador rinda. Pero a pesar de eso, Betancourt rindió bien en Liga, ¿no? Después de que salieron todos los extranjeros. Y como lo comentabas, en el Florida Cup, Barcelona ya viene dos partidos ganados y creo que va de buena manera. Igual va a realizar la pretemporada por allá, ¿no es cierto? Así es, Andino, lo hizo bien en el Florida Cup, demostró, quizás parecía más bien que no venía de una pretemporada, sino que ya venía jugando, los chicos acoplaron, y eso es parte de lo que te decía, ¿no? Que la dirigencia mantuvo la estructura, el único jugador que se fue, o los únicos que se fueron, fue Jonathan Alves y Damián Lanza, pero se mantuvo la estructura, está Máximo Vanguera, Damián Díaz, está Matías Oyola, está Elías Terilla, Marcos Caicedo, entonces, digamos, está todo un pilar en donde cualquier jugador que venga se puede acoplar a esa formación. Entonces, esa parte es importante de destacar de la dirigencia, José Francisco Ceballos, Alfaro Moreno y Alfredo Cuentas también. Entonces, destacar esa parte, destacar también, no solo Barcelona, destacar a MLE, destacar a Liga, destacar a Nacional. A Nacional, en este caso, también viene haciendo las cosas bien. El año anterior quedó en un buen lugar y quizás este año va a estar peleado porque está manteniendo también esa estructura, está manteniendo la estructura de chicos jóvenes. La edad promedio del Nacional es de 23 a 25 años. Entonces, imagínate la competencia que tienen para los otros equipos, es importante. Claro, y como tú lo decías, ¿no? Es importante tener una cantera donde nazcan nuevos deportistas, que se vayan formando chicos que les guste el deporte, ¿no? Por ejemplo, el caso de Independiente del Valle es un caso excepcional, porque además de que los chicos entran a las formativas, para posteriormente sumarse a la categoría A del fútbol nacional. También tienen un colegio donde ellos se preparan académicamente y tienen un futuro también de por el otro lado, que no es solo el deporte, ¿no? Y eso me parece importante. Y creo que todos los clubes deberían apuntar a eso. Y por esa razón creo que Independiente ascendió a la categoría A y se mantiene. No lo hemos visto en los últimos lugares, ni siquiera en la mitad de la tabla. Así es, el Independiente fue de los equipos que subió de la B y no volvió a bajar más. Se mantuvo y mira, estuvo jugando una final del Copa Libertadores, lo hizo bien, estuvo a punto de ganarla, por ahí no salieron las cosas el último partido, pero un equipo sin mucha trayectoria, que recién empezaba a dar sus primeros pasos, jugó una final de Copa Libertadores. Imagínate, para el país eso fue importante, y por el momento en el que estábamos pasando, además, ¿no? El sentimiento por el que se vivió de lo del terremoto, que la gente apoyaba, llenaba el estadio por verlo Independiente, entonces por toda esa parte, quizás esa parte emotiva demostró a Independiente. Y lo demás, lo que decías, lo del colegio, existe esa posibilidad en Independiente, ¿no? Y ahí es lo que hablábamos, la parte dirigencial, ¿no? Michel Deller es uno de los dirigentes con mayor expectativas para el futuro, ¿no? Entonces él sabe que si forma bien a un chico, tanto físicamente como académicamente, va a tener un buen elemento dentro de su plantilla. Sí, y un buen elemento para la sociedad también, ¿no? De que puede ser después también un profesional y que comparta también el deporte, ¿no? Como lo han sido los deportistas de Concentración Deportiva de Pichincha. Y en este caso también recalcar de que la dirigencia debe ser parte del club y no digamos como un ente fuera de ajeno. Club, ¿no? Ajeno al club, ¿no? Porque muchos lo ven así, es como que él es el dueño, él es el jefe, y entonces no hay como decirle nada. Entonces mantener esa relación. Igualmente, Independiente del Valle, de una ciudad pequeña, nació grandes deportistas y hoy se mantiene y hoy está todavía en los primeros lugares del campeonato. Así es, Andino. Bueno, mandarles un saludo a los hinchas de todos los equipos ecuatorianos, mandarles un saludo, esperemos que les vaya de la mejor manera a cada uno de sus equipos, que destaquen sus jugadores, que destaquen los jugadores nacionales, y para que posteriormente en la selección también nos vaya bien. Mandar un saludo también a las diferentes disciplinas, a los chicos que se están formando en natación, en taekwondo, en cross country, en baloncesto, en karate, porque se están formando, ¿no? Saludarles a ellos también, que les desearles lo mejor de parte del Borde del Campo, y esperemos tenerlos aquí en una entrevista. Más adelante, en los siguientes programas, vamos a tener a estos invitados y iremos a conocerlos para que la gente también los conozca, conozca un poco de estos nuevos talentos que tiene el deporte ecuatoriano. Así es. Bueno, queridos oyentes, irnos despidiendo, agradecerles por un sábado más de sintonía y les esperamos el próximo sábado con nuevas entrevistas, con nuevos deportistas y con ese empeño de seguir apoyando al deporte ecuatoriano. Así es, Andín. Les dejamos y con nosotros será hasta la próxima, amigos. Un buen fin de semana. Hasta la próxima. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.